Me gusta la sandía, también el melón y el melocotón. Peras y ciruelas, moras y fresitas, son una gozada cuando están fresquitas. Mucha, mucha fruta como yo en verano, y de esta manera estoy fuerte y sano.